Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Ya, buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Hoy estoy solo en compañía de mi amigo Seba. ¿Cómo está, Berrín? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, acá estamos, Roa. ¿Cómo estás tú? Feliz y contento de estar otra jornada más acá en el estudio de la radio Puente Alto 107.5. Vamos a enviar un cariñoso saludo al resto del equipo que no nos puede acompañar. Claudito, desde la casa nos está escuchando, pégate un llamado más rato a ver cómo estáis. Sergio Pirincho Arancibia, por razones de pega, no pudo llegar, y la Karen tampoco, así es que saludos para ellos. Bueno, partir contándoles, muchachos, que hoy día tenemos un gran concurso. Vamos a sortear tres entradas para Rockabilly Fest el día de mañana, que es en el bar Cuento Corto, República 389, si mal no recuerdo. No, 398. 398, bueno, era el verde. Pero la tercera cuadra, la tercera cuadra. La tercera cuadra, claro, ahí van a estar las bandas... Batty and the Hellcat, Surfing Caramba, los bandoleros de Teno y los chiquillos de Plan 7. Más un invitado especial también que va a estar ahí junto con los chicos de la banda. Así es que tienen que enviar un WhatsApp al más 569-3281-2897. Lo reitero, más 569-3281-2897. Y simplemente decir la frase, yo quiero una entrada. Así es que, pónganle pino, cabro. Vamos a empezar entonces con este programa. Vamos a saludar como siempre a nuestros socios colaboradores en la, de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Tenemos a Juan Pablo Contreras, Claudio Baulén, Nicolás Ramírez, Felipe Pincheira, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Marcos Ramírez y la querida Claudita Rock. Saludar también a nuestro querido Bar 38 con Cheitoro 685, que mañana tendrá la previa de la feria de Iron Maiden, donde toca Genghis Khan. Así es que también vamos a estar reseñando eso. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Oye, señalar también que en el Rockabilly Fest va a haber distintos stands, van a tener tatuadores, van a tener barberos, va a haber exposición de autos clásicos también. Así es que vamos a ir dentro del programa resumiendo un poco eso. Y para ir adelantando lo que es el Rockabilis, vamos a ir con una de las banditas que va a estar mañana presente ahí. Nos referimos a Surfing Caramba. Estuvimos el otro día con los chiquillos en la sala de ensayo. Vienen, pero con todo para el evento mañana, cabros. Así es que vamos con Surfing Caramba y el Código del Lobo. Vamos con la música. A la vuelta seguimos en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Protege a tu manada, no demuestres miedo. estamos de vuelta, chicos. Lo que pasaba era Surfing Caramba, dos temas. El primero, El Código del Lobo, y el segundo, Cerveza y Rock and Roll. Recordemos un poquito a los chicos de Surfing Caramba. Se iniciaron en el año 2001. Son de Santiago, tienen cuatro discos, el último disco es del 2008. Han ya tenido tres giras por Europa, así es importante. Y desde la mitad de este año en adelante también vuelven por una cuarta gira europea los chicos. Oye, comentar que ellos van a estar con nosotros acá en el programa el día 28 de junio, si mal no recuerdo, justamente adelantándonos todos los pormenores antes de irse a su gira por Europa. A las Europas. Así es que atento ahí. Reiteramos el concurso para ganarse las entradas, más 569-3281-2897, y eres parte ya de Rockabilly Fest mañana en el bar Cuento Corto en República 398. Vamos. Dale, contando. 398. Oye, vamos a contar también de que van a estar junto con los chicos de Surfing Caramba. También va los muñecos de Plan 7, una banda que estuvimos revisando con Claudio en la semana, y te debo confesar de que son bastante buenos. Tienen un aire incluso a los legendarios The Ramblers. Buen estilo musical, limpia la guitarra, sorprendió mucho eso. Conservan mucho el estilo 70, suenan sumamente limpios, son de verdad buenos. Están haciendo efectos con la reverb, ¿no? Claro. La guitarra limpia, reverb. Sí, de hecho ellos son oriundos de Coquimbo, ¿ya? Y La Serena. Y tienen bastante material en redes sociales. A la vuelta de los temitas vamos a reseñarles un poco la historia de estos chicos de Plan 7, pero de verdad hay que ponerle orejas, son bastante buenos. Y el rockabilly no es un estilo muy muy masivo, pero sí hay bandas que llevan mucho tiempo. Los mismos chicos de Surfing Caramba. Sí, con 2001, los bandoleros. Los bandoleros de Teno, claro, ellos son un poco más country rock, pero también vienen tocando hace harto rato también. Así es que bueno, vamos a ir con dos temitas más de lo que es el Rockabilly Fest, y a la vuelta vamos a seguir reseñando un poco lo que es este festival, donde estaremos mañana cubriendo prensa totalmente, transmitiendo en vivo lo que pasa y los pormenores del Rockabilly Fest. Así es que contentos también con estar parte ahí. Saludo a Boan, el manager de los Surfing Caramba, que nos invitó al evento. Así, y ahí vamos a estar, pues. Sí, pues ahí vamos a estar. Entrevista a pie de cañón, en vivo, justamente hasta las que las velas no ardan. Que las velas no ardan. Vamos a ir entonces ahora con dos temitas nuevamente de Plan 7. Vamos con Gato de Puerto y La Banda de la Esquina. Vamos con la música y a la vuelta seguimos en este Entre Amigos Rock y Nostalgia. Me gusta la noche, me gusta la playa. paseas por ahí. He tocado la guitarra en la higuera del demonio, porque soy un gato hambriento. Me gusta la noche, me gusta la playa, me gusta la mar cuando tú te bañas ahí. Me gustan las luces de la cuando llega un barco. Estamos de regreso, entonces lo que pasaba era Plan 7 con Gato de Puerto y la banda de la esquina. Oye, vamos a también contarle a los muchachos que hay alguna sorpresa en el Rockabilly Fest. Oye, mi querido Seba está todo prendido ahí bailando con el estilo. Sí, se parece una... Hay una banda que me gusta mucho, son mexicanos, se llaman Los Gatos de Rockabilly, también que los buscan. Ah, buena. Son buenos. Van a haber chicas pin-up mañana, ¿sí? Y van a haber unos bailes también. Mira, tú, años 50. Buena, pewin, bastante. Sí, prendan. Pues todavía pueden comprar entrada en preventa. Tienen que hacerlo online. Métanse a la página de Rockabilly Fest y les van a dar un link van al link y las compran online. Están a 3 lucitas. Y ya mañana en puerta 5.000. Mira tú, y el que quiera ir, aprovechar la promoción y la el concurso que tenemos de regalar 3 entradas al Rockabilly Fest, solamente envíe un WhatsApp con "yo quiero una entrada" al +569 32 81 28 97 y ya estás listo. Nada más que eso. +569 32 81 28 97, el WhatsApp del programa "yo quiero una entrada", y ya tienes tu entrada para Rockabilly Fest. Así es que, ¿qué mejor oportunidad que eso? Sí, todo el rato. Todo el rato. Oye, vamos a recordar que también tenemos a Bar 38 con Chaitoro 685, que mañana tiene tributo a Maiden con Heihei Kan, ya en lo que es la previa del la Expo Maiden, en el cual también vamos a estar acreditados. Y el día 17 de este mes viene Antonio Vergara a reseñar lo que es todos los pormenores de la feria de Maiden. Así es que atentos al programa, chicos. Vamos a recordar también que todos los que quieran saber de los eventos que vienen, entren a el grupo que es Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook y se van a enterar todos los flyers. Ahí están publicados los eventos de las bandas para este fin de semana y lo que está pasando con las banditas amigas. Saludos también a las banditas amigas, Ciudad Z, Amnesia Eterna, que estuvieron hace poco con nosotros, a los Batian de Hellcats, que también vamos a estar un ratito más tirando un temito de ellos, que van a estar mañana. Que estuvieron la semana pasada, los chicos. Las estuvieron acá, claro. Tierra Gris, que es gran banda. Sí. A los muchachos de Primo Muerto. Primero Muerto, Lengua Muerta, y Primo Danza de la Ira también. Bueno, que a están todos. Están por sacar disco también. Están por sacar disco los muchachos. Oye, recordar también si alguna banda está ahí en sintonía, rockynostalgia@gmail.com, para que puedan acceder a entrevista. Las próximas que se nos vienen son Nueve Círculos y Camino Viejo. Vienen también los Saludos al Mena. Sí. Sí, el bajista Camino Viejo. Sí. Ahí va a venir. Son buenos también esos cabros. Sí, sí, un stoner clásico. Sí, bien clásico. Así es que vamos a seguir con esto de glose del Rockabilly Fest. Vamos a ir ahora con unos temas de los chicos de Batty and the Hellcats. Exactamente, vamos a ir con Batty and the Hellcats. Vamos a ir con Banging on the Floor. Y Velvet. Ahí vamos entonces con la música. A la vuelta seguimos en este Entre Amigos Rock y Nostalgia. Thank you. Estamos de vuelta. Lo que pasaba era Batty and the Hellcats con Banging of the Float y Velvet. Muy buenos los temitas de los chicos. Recordemos que los tuvimos la semana pasada y bueno, los chicos ya llevan 2 años rodando. Están sacando discos para este año, así que lo estamos esperando con ansias. Así es. Oye, tenemos ya el primer ganador de entradas para mañana. Javier Soto acaba de mandar WhatsApp. Tienes que mandar tus datos también por WhatsApp, chiquillos. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Manden su nombre con el número de carnet para que queden en lista y cobren su entradita mañana en el Rockabilly Fest. Así es que el mensaje: yo quiero mi entrada, su nombre y el root. Y ya tienen lista la entrada para Rockabilly Fest. Así es que eso, chiquillos. Tenemos ya el primer ganador. Quedan solamente 2 entradas. Así es que apresúrense para mandar mensajes. Felicitamos desde ya a Javier Soto, que se ganó la primera entrada. Oye, vamos a seguir mencionando entonces, stand de rodajes, van a haber exposición de autos clásicos, chicas pin-up, bailes, y las bandas parten a partir de las 10 de la noche, chiquillos. Esto es un poco más temprano, parte el Rockabilly Fest, y la música parte ya a partir de las 10. Pero de igual manera, cuando lleguen allá, los gente que tengan entrada, puede dar su nombre en la puerta y le entregarán la pulserita con su entrada, ¿ya? O sea, que es la pulsera, de hecho, en la entrada, pero con... vamos a seguir entonces con lo que es este programa especial del Rockabilly Fest. ¿Alguna mención, Sevita? No, que vayan, se animen, llamen. Las entraditas están ahí, quedan 2 todavía y va a estar re bueno. El bar es grande, bonito. Oye, ayer fuimos con Claudio a ver dónde nos instalábamos en el punto de prensa y se la mandó. Loco, bonito el bar, bonito el recinto. Ahora sí que ahí vamos a estar también compartiendo. Si algún auditor quiere pasar allá a saludar, vamos a estar en el punto de prensa. Vamos a ir rotando todos los muchachos del programa en el punto de prensa. Así es que, no, bonito el bar, cabrón. Muy, muy bien. Oye, recordar también que a partir de este día domingo en la tarde, este programa sale al aire a través de RadioSanMiguel.cl, chiquillo. Así es que estamos muy contentos con esa alianza nueva. Vamos creciendo cada vez más. Así es que lamentablemente los que nos escuchen por sanmiguel.cl no van a poder participar para el concurso porque ya fue, pero bueno. En general, para todo lo que sea de un día para otro van a estar claro, todos, pero estamos contentos con eso. Recuerden, sanmiguel.cl, a partir de las 20 horas, si mal no recuerdo, se empieza a retransmitir Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Como les comentaba, está toda la información en el grupo del programa. También vamos a saludar a nuestro querido Carlos Farías de La Música de Tu Vida, ya que también está al aire los días sábados. El día de mañana tienen a la banda Paisaje Sónico en entrevista. Así es que también péguenle un ojito al programa. Es bien bueno, nosotros estuvimos allá hace como un mes ya. Más o menos un mes. ¿Qué más tenemos en nuestro grupo de... en Facebook. Tenemos los saludos de Patty and the Hilters para mañana al evento. Y evidentemente está también lo de mañana de Bar 38 de Genghis Khan. Bueno, sigamos con la música, mi querido Ser. Vamos ahora. Oye, vamos a ir con un plato fuerte, ¿eh? Vamos a ir con una de las bandas. Esta banda lleva harto rato sonando, ¿eh? Del año 97 los chicos se formaron. Sí, el año 97. En realidad yo creo que son antiguos, pero ellos se presentaron formalmente. Claro, yo recuerdo haber guitarreado un par de canciones de ellos en plaza hace mucho rato. Una gira que hicieron en un bus, oye. Sí, eso estuvo bueno, estuvieron en La Pintana, de hecho, con ese. Anduvieron en todo Chile con un bus, sí. Pescaron un bus, arrendaron un bus el año 2000, 98, por ahí, 99, sí. Por ahí. No, sí, debe haber sido el 2000. Y los tipos dormían dentro del bus, tenían los equipos dentro del bus, llegaban, se posicionaban en cualquier lugar, se subían arriba en el techo del bus y ahí tocaban. Ahí tocaban, de hecho, tocaron en la Plaza de Armas de La Pintana, si mal no recuerdo la fecha de mentiría, pero sí fue por ese año. Yo lo vi como dos veces en el bus. Era muy bien. En varios lados. Sí. Bueno, nos referimos nada más y nada menos que a estos grandes muchachos de los Bandoleros de Tenue, ya que van a estar también mañana en el Rockabilly Fest. Así es que vamos a ir con dos temitas de ellos. Démosle, pues. Harina Cruda y el Boom. Para un tremendo tema, un tremendo tema. Vamos entonces con los Bandoleros de Tenue. Bueno, bueno, salgan todos. Esto es una redada. Con que huyen y se resisten a un oficial, ¿eh? ¡Eso se castiga! We'll be right back. cabezas, unas pezuñas y una pistola. Baraja de naipes y una botella de aguardiente. 5 más 5 en una mesa, el búfalo jugando al monte. 7 botellas no fueron suficientes. El búfalo, está quemando pasto. Y las vacas, vienen con una garrafa. A la muerte, pistola en mano, el búfalo está cuateando con su manto al viento. Va por el cerro con 40 vacas robadas, porque saben que es un buen amigo, porque saben que la hizo de oro y de vino. Va cantando para bien mientras pinta con un tinto. El búfalo es un torito. Estamos de vuelta. Lo que pasaba era los bandoleros de Teno con Harina Cruda y El Búfalo. Oye, tremendo tema, ¿no? Sí, un clásico, sí. Del primer disco. El Búfalo. Oye, los chicos, sí. Recordemos que tienen 3 discos los bandoleros. Sí. Para que los busquen por aquí y por allá. Y una gran trayectoria, como decíamos, desde el 98 más o menos que vienen dando botes estos cabros. Yo conozco una disquería que yo antes era cliente y todo. ¿Cómo se llama? Pero están como cerca de la Plaza de Armas. Y ellos trabajan con puros como bandas nacionales, discos nacionales. Pero de todo, pues folclore, da lo mismo. Solo artistas nacionales. Oye, vamos a mencionar que el día miércoles estuvimos con en una entrevista en la sala de Rockaxis ahí en Salvador. Fuimos con el Sergio y con el Claudito a entrevistar a una banda que se viene con varias sorpresas. Estaban justamente terminando de grabar el disco en ese minuto. Se llaman Huérfanos Salvajes y hay pura elite ahí, puros músicos connotados, entre ellos el Claudio Basura de Machuca y entre otros más. Estuvimos haciendo una nota, le hicimos una pequeña entrevista y ellos van a aprovechar de presentar el single, así es que ¿te parece, Seba, que nos vamos con la entrevista de Huérfanos Salvajes? A la vuelta, sí, a la vuelta seguimos con lo que es Entre Amigos Rock y Nostalgia. Reiteramos que llegan 2 entradas para Rockabilly Fest, más 569-3281-2897. Yo quiero mi entrada con su nombre y el root y están listos, cabro. Vamos entonces con Huérfanos Salvajes. Con la banda Huérfanos Salvajes. ¿Cómo están, chiquillos? Preséntense, por favor. Señor de allá, por ese lado. Claudio, bajo. Michelo, baterista. Nicolás, guitarra. Jonás, vocalista. Gustavo, guitarra. Ya, entramos a tiro en materia, compadre, para saber en qué están, qué es lo que se ha hecho de Huérfanos Salvajes. ¿Cómo conforman la idea? ¿Cómo partieron? Mira, partimos hace casi, se puede decir, 2 años. Ya. Yeah. Una idea un poco loca de hacer una banda después de haber tenido un tiempo de, como de no haber hecho nada de, con la música. Y volver, y ahí me encuentro con Nicolás y empezamos a armar esta banda entre todos ya los integrantes que están aquí, que se fueron sumando de a poco, que iba a ser un día a otro, oye, metemos a este, metemos a este otro, y ahí se fue dando y ya está, que es la banda que tenemos ahora, que somos la banda ya establecida, Huérfano Salvaje, y estamos ahora en pleno proceso de grabación, así que contentos, felices. Se sabe que usted, bueno, la formación, como les decía, desde el 2016 aproximadamente, un poquito saber qué es lo que los lleva a tocar lo que están tocando ahora, influencias, cosas por el estilo. Yo creo que, perdón, el único que llega ahí, pero... ¿Odí? ¿Es el nuevo? Pero tiene que ver más como el de las bandas que venían todos, porque ya hay gente de, no sé, de Machuca, de Maldetecta, de Il Prelli, no sé. Ya, hay, tiene, juega mucho eso. O sea, es la elite de las bandas... Terestiro Punk, por decirlo alguna vez. Más que eso, los cabros ya tocaban juntos, en algún momento se habían encontrado. Claro, Gustavo con el Nico, el Canoa con el Michelo. Ya nos conocíamos, yo con Nicolás, con Gustavo nos conocemos hace tiempo, que por otras bandas que tenían ellos y tocábamos juntos y al final se armó. Somos gente que nos conocemos hace tiempo, pero ahora nos pusimos de acuerdo, empezamos a hacer esto. Y ahí se nos une Claudio y ahí pesca el motor de la banda. Y hemos intentado ser amigos y tocar juntos. Muy bien. Estamos en eso. Hasta ahora. Estamos en eso. En el proceso de rejuntar. Por ejemplo, Canoa y Michelo pertenecían a la misma banda, batería, la misma formación, digamos. Ah, perfecto. Y, no más. Y los dos guitarristas también habíamos tocado antes mucho tiempo. Ya, yeah, perfecto. Aunque yo llegué después, encajamos. Pero claro, sí. Es otro que cuadró todo. Exacto. Era una idea que quizá alguna vez se había pensado, pero no se había ejecutado. Ahora se plasma. Ahora se plasma, claro. Cuéntanos un poquito del trabajo que están realizando acá en la sala Rockaxis. Ahora estamos nosotros en pleno proceso de grabación de nuestro disco. ¿Ya? Estamos grabando 7 canciones que partimos con todo el power justo el día de hoy. Michelo acaba de terminar ahora de grabar las baterías, así que salud por eso. Bueno, sí, bien, a los compañeros, que le quedaron buenas. Pero eso, estamos en el proceso de ahora de grabación. Tuvimos un montón de conciertos a principios de año, que nos fue bastante bien, no queda ningún problema. Y ahora, claro, empezar con esto, lo que es el disco, y ahí seguir tocando y grabando. Este sería el primer disco, sí. Perfecto. ¿Tienen un single ya editado? Tenemos un single editado que se llama A Ti o Nadie, que ya lo tenemos hace 3 meses dando vueltas. Tenemos un videoclip espectacular hecho por Albuelo Film, así que para que se va a compartir a también YouTube, en las redes sociales del grupo del programa. Está bueno el video, ya está entretenido. Está bueno así video. Es que los invitamos a que presenten el tema para tirarlo en el programa. A Ti o Nadie se llama el single, compadre, con video ahí incluido. Entonces nos dejamos entonces con A Ti o Nadie acá en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Muchas gracias, chiquillos. Transformando dolor, acabará todo esto. Un pecado que enciende. Ya, muchachos, estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó era la entrevista de Huérfanos Salvajes con el temita A Tío Nadie, su primer single. Se ve bueno. La dura se ve bueno. Como te dije, aparte, hay pura elite ahí tocando, pura elite. Sí, estamos esperando. Sí. ¿Qué tal suena ese primer disco? Mira, lo que nosotros vimos en el proceso de grabación ese día, que evidentemente no pudimos difundir nada, ninguna fotito, nada por razones obvias, se veía bueno, lo que escuchamos se veía muy bueno. Con harto power. Sí, estuvimos ahí compartiendo con los chiquillos como una horita de haber sido ahí en el Rockabilly, o sea, en la sala de Rockaxis. Qué buena. Bonita sala, bueno, bonito. Oye, estamos ya entrando recta final del programa. Recordamos el WhatsApp más 569-32-81-28-97 para el sorteo de las entradas. Y vamos a mencionar que, como les decía, va a estar también un intérprete desde Argentina, Marcos Fagut, en el Rockabilly Fest mañana. Claro, Marcos Perragut. Ya va a ir a hacer también unos temitas desde Argentina. Viene este chiquillo a presentarse mañana en el Rockabilly. Y mencionar también lo de Bar 38, como les decía, que está en Giscán mañana. Y me parece que lo tenía alguien. Déjame ver la información, se lo digo de inmediato, muchachos. Oye, y Guaidó convocó mañana. Guaidó. Claro, pues vayan ahí a apoyar, se pongan una esvástica. No hemos tenido nada del presidente encargado de Chile, el compadre Moncho. Oye, sí. Ahí te están llegando más mensajes, déjenme revisar al tiro. Como les decía, va mañana Gengis Khan, Bar 38, 4.000 pesos la entrada. Y a partir de las 23 horas, ya entonces Concha y Toro 685, banda invitada Carne Perro, ya en Bar 38, Concha y Toro 685, a partir de las 23 horas, valor de la entrada 4 lucrecias. Y ya estamos cerrando esta sesión. ¿Qué le pareció esta transmisión? Bien, estuvimos parejitos, tranquilitos también. Oye, nuestro querido Claudio Riquelme está mandando WhatsApp acá. Y obviamente saludos para ellos. Buen programa, dice cabro. Gracias, perrín, gracias. Saludos, Claudio. Dice, quiero mandar un saludo de cumpleaños para Carlos Pereira y Mauricio Pereira. Ellos son de la banda Grito de Guerra, para que los mencionen. Ahí está, entonces, saludos para Carlos Pereira y Mauricio Pereira de la banda Grito de Guerra. Saludos a mi querido Claudio Riquelme, que está ahí poniendo la oreja. Feliz cumpleaños con los chicos. Pues saludos. Feliz cumpleaños con los muchachos, justamente. Bueno, todo lo bueno llega a su final. Vamos a reiterar los saludos para Sergio Pirincho Arancilla, el pastor del rock, y Karen, que tampoco pudo venir, y nuestro Claudio, que está ahí atento a la oreja desde la casa. Gracias por la sintonía. Gracias a todos también los que mandaron mensajes. Saludos a Marco Ramírez, Richard Fuensalida, también socios colaboradores, que lamentablemente tampoco pueden ir mañana al Metal, al Rockabilly Fest. Así que aprovechen, cabros, todavía pueden mandar mensajes. Más 569-32-81-28-97. Bueno, por mi parte ha sido un placer, mi querido Seba. También un gusto. Nos un vamos estar acá y a despedir hoy con, evidentemente, un tema de los grandes. Maiden con Flight of Icarus. Flight of Icarus. Gracias. Se me atoró la lengua en el último minuto. Ya, cabrón, esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima chau, semana. Chau, hasta mañana. Nos vemos mañana en Rockabilly Fest. Inside.